Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 21 de septiembre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. En estos últimos meses que restan del año, podría arrancar el proyecto de bici pública. Esto se realizaría sin algún costo y sería desde la zona del Centro Histórico hasta el Poliforum. El proyecto se iniciaría con 500 bicicletas. José Guadalupe Tarcisio Rodríguez, el próximo secretario de Infraestructura, Movilidad y Conectividad, dijo que el principal reto en el gobierno de Diego Sinué es superar la obra pública hecha en la administración de Miguel Márquez Márquez y aseguró que se tomará en cuenta a los constructores guanajuatenses por la calidad y su excelente trabajo. Debido a las constantes lluvias que se han presentado en León, el Parque Metropolitano registra afectaciones en la zona de Pista, Pescadores y Amazonas, entre otras, que limitan el acceso de visitantes. En la información policiaca, sobre la calle Prensa Libre de la colonia San Marcos, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona envuelto en bolsas de plástico en color blanco, en hechos ocurridos la madrugada de ayer jueves. Un joven murió atropellado cuando viajaba en su motocicleta por el eje metropolitano a la altura de la comunidad de Chichimequillas en el municipio de Silao. Los hechos ocurrieron la mañana de ayer jueves. Un hombre fue asesinado a balazos cuando viajaba en su motocicleta por las calles del barrio de San Miguel. En los deportes, a partir de hoy los equipos interesados en formar parte del Torneo de los Soles ya pueden inscribirse a la Justa Futbolera, que se ha consolidado como el mejor torneo del Bajío en fútbol amateur. En el segundo día de entrenamiento bajo las órdenes de Nacho Ambriz, el conjunto Esmeralda vuelve a cerrar las puertas a la prensa. El equipo se enfoca de lleno en el partido frente a Lobos BUAP el próximo sábado en el Camp Nou. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente fin de semana.